a negar que si tú no estás me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver atrás. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. No. Sentí ser como el cielo y el mar. No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie. Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. No. Sentí. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Acá estamos de vuelta recordando, como dijimos hoy, que es un día muy especial. Y en ese marco de recuerdo queríamos, yo les transcribí un texto, en realidad un videito que puso Luis Ramírez, un veterano de guerra de Malvinas. En un simple recuerdo, y yo lo transcribí para que ustedes lo puedan, para el que no lo vio, para que lo tengan presente. Me pareció muy oportuno sus palabras, tranquilas y emocionadas de él. Él simplemente en el videito decía: eran las 8:30 horas del 2 de abril de 1982. Esa mañana en Puerto Argentino había guardado la bandera dentro de mi campera. Le dije a mis compañeros: tengo la bandera, vamos a izarla. Me acerqué al mástil y de a poco fui subiéndola. Con orgullo y felicidad la vi flamear en el cielo. Este 2021, vos también, colgá tu bandera en la Semana de las Malvinas. Embandera tu ventana o balcón. El 2 de abril honremos a nuestros héroes que dieron la vida por la patria. Desde nuestras casas, para, por sobre todo, seguir cuidándonos. Hagamos juntos la ciudad de la soberanía. Soy

con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Diferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Bueno, estamos de vuelta. Pensamos que esto iba a ser un poquito más sencillo, pero nos está tocando bastante cada letra, cada frase de los temas que estamos escuchando. De todos modos, bueno, estábamos recordando acá, fuera del aire, qué estábamos haciendo en ese momento, qué nos tocaba, según la edad que tenía cada uno, obviamente. Damián, que es el más joven. Muy niñito. No, bueno, pero vos recién llegaste, no contaste. No lo contaste todavía. Ahora yo vamos estaba a en sexto, estaba en jardín. Bueno, pero él eso no ni cuenta. Siquiera jardín. Él ni siquiera jardín. A mí me tocó que... la parte de nos pedían que teníamos actividades prácticas en ese momento. Se armó la discusión por la edad que tienen. Teníamos actividades prácticas en ese momento y nos tocó hacer en actividades prácticas bufandas para los chicos. También había envíos de chocolates y demás, pero recuerdo precisamente que nos habían enseñado a hacer las bufandas de una manera para que salgan más rápido. En vez de, como tradicionalmente se ponen los puntos y se empieza a dejar la bufanda hasta el final, se ponía a lo largo como para que salieran más rápido las bufandas para el envío de los chicos estos. Eso yo comentaba con Sandra. ¿Vos, Andrita, qué estabas haciendo? No, estaba en el secundario, creo que en segundo año, más o menos, calculando claro. Mi edad. Sí, sí, yo primero vos segundo. Segundo, tercero, no, o sea, segundo año. Y, ¿qué te iba a decir? Y sí, juntábamos muchas cosas en el colegio, sí, sí. Donaciones. Y aparte nos hacían escribir. mandarles cartitas. Sí, y eso nos hacía sentir totalmente involucrados. Ah, no, sí, totalmente. Sí. Por el eso, día de hoy creo que uno sí. nos toca más. Por eso lo vivimos, lo vivimos, por eso lo pasamos, cuando uno escucha todos estos temas, uno dice, cree yo que te sí, remontás a ese momento. Y uno te, creía que estaba todo bien, fuera de la edad, que uno, capaz, ignorante en el tema. Pero bueno, uno, todo el mundo, ¿no? Queríamos recuperar, era nuestro. ¿Cómo no vamos a querer? Era, esa gana de pelear. Estábamos todos juntos en eso. Inconsciente en las consecuencias, ¿no? Pero bueno, sí. Pero sí. ¿Vos, Ana Laura? Anita, ¿qué estabas? Yo estaba en jardín, la última sala de jardín. Y bueno, yo tengo 45, este año voy a cumplir. Pero mirá cómo te acordás igual. Sí, sí, sí, me acuerdo mucho, claro. Porque... Mi familia de parte de mamá viene de una familia militar con desaparecidos también, entonces es como que en mi casa el tema era muy recurrente y hasta último momento, sí, de grandes nosotros ahora hemos hablado y hablamos, y a nuestros hijos también, por lo menos Adriano es como que está es un pibe que se involucra mucho en estas cuestiones de la historia, ¿no? Entonces está siempre. Pero bueno, estaba en jardín, en la última sala del jardín, y esto de la bufanda no me olvido más porque mi mamá, que le gustaba tejer mucho, tejía bufandas y los chocolates. O sea, me olvido más de los chocolates por el frío, decían. Sí. Pero bueno, no tengo mucho más recuerdo. O sea, tendría... ¿El programa de televisión? El programa de televisión que recaudaba, eso me acuerdo mucho. En Canal del Estado, no sé qué era. Y escribir, sí. En la época que yo hacía el nivel inicial no se escribía, pero claro, yo sabía escribir, era dibujar, sí. Pero yo sabía escribir, entonces escribía, o sea, ese es mi vago recuerdo, pero sí la caja con las bufandas y los chocolates. Lo que más recuerdo, sí. ¿Tuvieron cercanos gente? Hijos de amigos conocidos, de... No, desaparecidos también. Sí. Desaparecidos de la época de la dictadura anterior, pero de no en la ese familia. Momento que participaron. No, que fueron, No, yo tenía un primo que se había anotado para ir, no lo llamaron, hijo único, imagínate toda la movilización que hizo. Sí. De todos modos, sí, hijos de ellos. Dos matrimonios de conocidos amigos de mis padres, sus hijos sí quedaron en Malvinas. Claro. Yo sé que eran chiquita y tenía vecinos que fueron. Después, puedo contar, el ex novio de mi mamá. Un señor grande, pero bueno, que viste, que te contaba que mamá grande tenía. Tuvo su novio, se conoció en el centro de jubilado, bueno, su novio. Y bueno, y él me contaba su historia, que él, por ejemplo, ya era marino, pero otro estilo de marino. Sí. Bueno, un día diferente. Tienen que ir al puerto, no sé, viste, a presentarse como siempre. Y bueno, y esa como siempre era terminar. Él no llegó a Malvinas, pero llegó al hospital, trasladaban insumos y todo, claro. Y al hospital de, no sé si, de Comodoro Rivadavia, donde fue la base de ellos, pero sí, fue de sorpresa y ahí se quedó. Claro, claro. Pero todos de sorpresa nos involucrábamos igual. No, después no. Bueno, y como esto que charlamos afuera del aire, que justo en ese momento llegó Anita también, y con nuestro invitado, que ya dijimos que íbamos a hablar de biodecodificación, sí, pero sí. También quedó involucrado en el tema. En el tema. Y él es mayor que nosotros. Entonces, así que nos va a contar tiene algo. Más de cerca el tema. Contanos, Fabián, ¿cómo fue? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado. Tengo creo que dos o tres anécdotas para poder contar. Una era que en el año 82 yo estaba en quinto año de la escuela secundaria y justo en ese mismo año vino un alumno nuevo. No en el aula en el que yo cursaba, sino éramos dos quintos años y en el otro quinto. Y al poco tiempo, se ausentó. No sabíamos lo que pasaba en ese momento con la guerra, no estábamos enterados, pero sí, al momento en que regresó, el director lo presentó como un héroe de Malvinas. Eso fue el primer, impacto cercano. El primer acercamiento a no sabían, a esa situación. No se habían enterado que él había ido a combatir. No sabíamos que él se había ido a combatir. Claro. ¿Y después te tocó a vos? Después, en el año 83, entré yo al servicio militar y me tocó hacerlo en la Escuela Militar de Montaña, que es una escuela que está ubicada en la localidad de Bariloche, en el sur nuestro. Y ahí es un lugar en donde digamos, la especialidad de combate del ejército es infantería de montaña, por lo cual yo hice una instrucción en lo que es infantería de montaña. Bueno, tal cual lo dice la descripción, estuvimos en la montaña haciendo la instrucción todos los 45 días. Tal cual el terreno, decían algunos, era muy similar a Malvinas, porque entre las anécdotas que tenemos había un teniente primero que era jefe de comandos y había estado en Malvinas. Sí. Y estuvo, bueno, era nuestro jefe en ese momento. Y él nos contaba las anécdotas que había vivido y por sobre todas las cosas nos sorprendió que él trataba con muchísimo respeto a los ingleses, porque decía, si bien a pesar de que yo les tiré muchos tiros, ellos me recogieron, me llevaron en el barco hospital que tenían, fue uno y ellos me salvaron la vida. Mirá. O sea, un militar de grado oficial, te digo, era teniente primero, y que fue al frente, o sea, estuvo en el frente de batalla combatiendo, no estuvo en una pero oficina. Hubo anécdotas, claro. Muchas, no son anécdotas. No, pero bueno, son recuerdo realidades, que... pero mm-hmm. que hubo, que ellos salvaron, sí. Y los recuperaron. Sí. Claro. Y vos, cuando te tocó a vos... Para mí, en lo personal, lo sorprendente fue que en esa escuela, como repito, era infantería de montaña, estaban preparados para ir a Malvinas. Justo llegó el Papa, deben recordar algunos. En el 82. El 82, sí. Por eso no fueron desde este lugar, no, claro. Fueron, pero ya estaban preparados con mochila al hombro para salir. Entonces, bueno, como dije antes, en la instrucción hubo una parte en que estábamos directamente en la montaña, aislados ahí adentro, haciendo la instrucción en lo que es los ríos, el bosque, todo lo que es la montaña esa. Y bueno, la comida no era la misma comida que de siempre. Nos daban unas raciones que eran similar a una caja de zapatos, en donde había distintos tipos de comida. Había unas latas que eran tenían una comida parecida a lo que nosotros podemos decir que es paté de foie. Claro, claro. Teníamos un calentador, que era una lata, parecida a lo que era una lata de duraznos, sí. Que adentro tenía lo que hoy podemos ver, que usamos como alcohol en gel, con una parrillita, sí. Con lo cual prendíamos fuego ese alcohol en gel, poníamos la parrillita y arriba poníamos el jarro ese de acero inoxidable, que era irrompible, sí. Y que lo usábamos para todo realmente. Y en ese jarro poníamos el agua, poníamos esa comida, se me junge. Y esa comida se inflaba. Mirá. Se inflaba, estaba se hidrataba, y se hidrataba, perdón, y se inflaba, y comíamos eso. También había unas galletas que eran lo que podríamos decir una galletita de agua, sí. De hoy, pero eran muy pesadas, muy pesadas. Vos comías una galletita de y esas te llenaba por completo. Es decir, para vos era preparado, era para, preparado específico. Sí, yo creo que era para saciar el hambre del soldado. Y lo que creo nos contabas, que los, claro, recuerdos que había por ahí. Claro, y lo último más sorprendente era, bueno, que en esa caja también había una botellita de whisky, de esas que se usan como... petacas no, que se usan como decoración. Sí, de souvenir, sí, de los 15. Era muy chiquitita. Sí, sí, sí, la souvenir de los 15. Sí. Era poco más que un frasquito de remedio. Sí. Y para mí lo más sorprendente fue cuando abrí un chocolate, que, bueno, en ese momento era... el famoso chocolate águila que había, y encontré una carta de la gente que le escribía a los soldados de Malvinas. Bueno, me emociona el día de hoy recordar eso, porque digo, bueno, lo que yo estoy viviendo acá, ellos de alguna manera lo vivieron mucho más fuerte y mucho más grave, ¿no? Porque... Claro. Cuando te llega, vos decís, a alguien no le llegó. Sí, no le llegaron las cosas. A mucha gente no le llegaron las cosas, y como dijeron, bueno, los programas de televisión y todo lo que se juntó, y es muy triste. Y bueno, por otro lado, Tengo un amigo con el cual cursamos el profesorado hace muchos años también, que él fue combatiente de Malvinas y está vivo, sano. Y bueno, él siguió su vida de una manera, digamos, más feliz que muchos otros. Claro. Él formó su familia, estudió, trabajó y en este momento está jubilado y... Profesor de Educación Física. Es profesor de Educación Física. Sí, yo tenía hasta hace 2 años el portero de mi escuela, Guillermo, ex veterano, y siempre para el 2 prestaba su testimonio a los chicos de la escuela. Sí. Así que hoy una de las maestras en el estado subió una foto con él. Yo no tengo una foto con él porque yo me había ido de la escuela, o sea, trabajé muy poquito tiempo, pero Guille siempre prestaba su testimonio de Malvina y ahora está trabajando el hijo con nosotros, así que de vez en cuando lo vemos por la escuela, pero sí, y también. Todos hablarán y recordarán de su testimonio que daba ese día. Tal cual, sí, sí, sí. En la escuela de Verónica tiene un auxiliar, Luis, y es ex veterano de guerra. Y aparte, bueno, yo quería agradecerles o mandar un mensajito, no sé, porque los excombatientes de acá de Quilmes siempre colaboran con el colegio. Sí. En las actividades del colegio siempre vienen y nos acompañan. Arreglan el mobiliario también. También, en su momento, en el gobierno arreglaban el mobiliario. Y, ¿qué te iba a decir? Y hicimos correcaminata, hicimos distintas actividades de feria. Sí. Y ellos vinieron y siempre nos acompañaron. Sí, Pepe Valdés es el que los maneja, ellos como representante oficial. Así que, bueno. Un recuerdo para ellos. Un recuerdo. ¿Vos, Fabián, querés decir algo? Bueno, este amigo que afortunadamente hoy día sigue siendo amigo nuestro del grupo y con el cual nos reunimos por lo menos 1 o 2 veces por año y también se llama Cristian Perrucho, a quien... Bueno, está bueno nombrarlo, por supuesto. Un homenaje hoy, en su nombre a todos claro, los que estuvieron ahí. Es lo que uno tiene más cerca con ese recuerdo. Y bueno, él también siempre participa de acciones solidarias para con los excombatientes y siempre muy dispuesto para quienes lo llamen y le quieran preguntar sobre qué fue lo que vivió y sobre todo las cosas que se vivieron después de la guerra y cómo fueron tratados por sobre todas las cosas los excombatientes después de la guerra, ¿no? Que hoy día seguimos viendo que son muy olvidados, principalmente por el gobierno. Sí. Bueno, y aprovechando, viste, al final el invitado que trajimos para la biodecodificación terminó dando un testimonio del día de la fecha. Así las que, cosas de la vida. Las cosas de la vida. ¿Viste? Como la vida. ¿Cómo? Sí, así que... Todo. Bueno, como ya saben, el tema que vamos a tocar, él ahora le vamos a hacer las preguntas y definiciones que corresponden, pero mientras tanto nos vamos a ir a un temita. Pero si nos quieren dejar mensaje pueden hacerlo al 11-6470-47. Estamos en No Contabas con Viastucia. Te vuelves parte de mi ser, mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo. Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás. Y amarás, te amo y es mi única.

sigo en el sol vagabundo. Son tus manos que me llaman con su grito tan profundo. Juntos vamos, juntos. De las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hablar un ratito con Fabián con respecto a la biodecodificación. ¿Se acuerdan que un montón de veces lo nombramos y decimos, che, ¿qué es? Y qué es esto y lo otro. Bueno, qué mejor que preguntarle a él que nos defina a qué le llamamos biodecodificación o de qué se trata. Bueno, en principio nosotros hablamos de decodificación bioemocional. El nombre... Por eso lo unimos, claro, biodecodificación. Ahí, tiene varios nombres, pero el sentido creo que es el mismo, ¿no? Si hablamos de decodificación, hablamos de buscar un mensaje, ¿sí? Y si hablamos de lo que es la palabra bioemocional, es la relación que hay entre lo biológico y lo emocional, ¿sí? Básicamente, lo que buscamos es a partir de lo que nosotros decimos síntoma, ¿sí? Que acá ampliamos un poco la palabra síntoma, la ampliamos un poco más allá de lo que comúnmente uno puede llamar patología o enfermedad en la medicina. Nosotros acá definimos síntoma como una situación de vida vivida no plenamente por la persona, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser una molestia o una situación de angustia que viva permanentemente, o muchas veces situaciones que se repiten en la vida y uno no sabe por qué, ni de dónde vienen, ni para qué. ¿Por qué elegimos siempre lo mismo? Claro, no, digamos, con la misma, siempre lo mismo, siempre, claro, la misma. Entonces, lo que queremos decir es, el tema a tratar sería el síntoma. Claro, el tema a tratar es el síntoma, ¿sí? Que nosotros le decimos a la persona, bueno, que es el motivo por el cual vos venís a la consulta. ¿Por qué motivo viene? Y yo me tengo que solucionar toda, digo. Te traes la lista de síntomas. Sí, yo creo que sí, porque no sé cuál es el síntoma en sí. No, viste cuando vos decís que soy un síntoma viviente. Claro. O sea, yo tuve una época que era un síntoma viviente. Pero era todo, todo. Y contanos, ¿puede ser que no sepamos cuál es el síntoma? Puede ser que no sepamos cuál es el síntoma, pero ese es el síntoma, justamente. El no saberlo. No, claro, sabemos. O sea, tenemos una... ¿Cómo nos damos cuenta? No, pero estamos así en una... Trabajando... Estamos en una situación conflictiva. Sí. Y agarramos y alguien nos dice, nos recomienda la decodificación. Sí. Y entonces puedo acudir, por ejemplo, a Fabián, que es consultor, o a alguien que me recomiende zona, o porque es alguien que atendió a alguien conocido mío. Y entonces... El consultor va a decir, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? Claro. Y entonces, ay, no sé. Pero por ejemplo, y no sé, por eso no, claro, sé. Yo tengo tantas cosas. Que puedo, claro, no, me molesta saber. Esto. Justamente, muchas ¿te veces. ¿Te molesta? ¿Te vienen, duele? ¿Qué es? Claro, lo que, vienen ¿cómo y no saben y empiezan a decir, bueno, me molesta, y te largan una lista así, sí, larga, claro, sí, de todas cosas. Entonces decimos, bueno, ¿a cuál de toda esta lista apuntamos qué es lo más prioritario, a qué le vas a dar prioridad para atender? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar para descubrir cuál es el síntoma real, que muchas veces también está oculto el síntoma. Eso te iba a decir, porque vos capaz que te viene con un tema, mira, a mí me pasa esto, porque yo no encuentro pareja por esto, o porque con mi mamá, bla, bla, bla, bla, bla, y resulta que terminamos diciendo, claro, y vos terminas encontrando, por eso decía, y ahí no está el problema. Claro, no, bueno, por eso, justamente, muchas veces tenemos que escuchar primero a quien viene a consulta para ver y descubrir si realmente lo que está diciendo es el síntoma. Es el síntoma, o claro. No, como decimos nosotros, que el síntoma está tapado o está ¿y oculto? ¿Y vos qué haces, una especie de psicólogo? Una cosa así, no, empezás no, a escuchar, no es, escuchar, claro, escuchar. Empezamos a escuchar, pero la decodificación justamente se llama bioemocional porque lo que nos afecta, y que justamente esta rama de la terapia, que no es psicología, esta terapia la descubrió un médico llamado Rick Hammer, ¿sí? Que él era oncólogo. En donde ¿qué dicen, él ¿no? descubrió, que mucho... claro, él descubrió en su momento, hace más de 40 años, con las distintas tomografías, que en ese momento, obviamente, Alemania tenía un sistema tecnológico mucho más avanzado que el nuestro, sí. Empezó a descubrir ciertas coincidencias en los pacientes. Entonces, voy a contar un ejemplo para que sea más gráfico, ¿sí? Encontró que todos los pacientes que tenían un cáncer de hígado, por ejemplo, tenían la misma zona del cerebro afectada, ¿sí? Todos exactamente en la misma zona. Todos los que tenían, por ejemplo, cáncer de pulmón, tenían otra zona afectada, pero todos común, en común con los mismos pacientes, sí, que tenían el mismo síntoma. Sí. Bueno, ahí empezó a armar un rompecabezas, con lo cual empezó a descubrir ciertas coincidencias. Y descubrió, en principio, que en el cerebro se forma como un cierto cortocircuito, ¿sí? Que esa zona, en donde decimos de este modo que es un cortocircuito, esa es la zona que va a actuar sobre la otra parte del cuerpo, que es en donde clínicamente aparece el cáncer o aparece el tumor, ¿sí? Bueno, eso es como que falla la señal. Claro, si lo hace trabajar mal al órgano, es donde está la alteración. Las señales, ¿no? Es donde está la alteración. Así como hay una alteración a nivel emocional, hay una alteración a nivel biológico. Sí. Esa alteración se presenta primero en el cerebro y después en el resto del cuerpo. Pero vos en estudios, ¿cómo es? Médicos, así o clínicos, no. Sí. No mandás a la gente. Sí pedimos cuando viene un consultante, sí, que traiga, si en la medida de lo posible lo puede hacer, un diagnóstico preciso. ¿Sí? Ah. Ahora voy a explicar, por eso. Sí. Después de esto, este médico oncólogo descubrió que, investigando, que había ciertas historias que tenían cierto parecido entre los pacientes que tenían el mismo síntoma. O sea, los que tenían... los mismos problemas. El mismo, por ejemplo, los que tenían el cáncer de hígado, todos tenían una situación de vida que les reflejaba un mismo conflicto, ¿sí? Entonces ahí empezó a desgranar varias cosas. Y lo que descubrió, básicamente, es que hay un conflicto emocional en el cual no es resuelto y que esto es lo que queda guardado en nuestro inconsciente. Y que en algún momento de la vida, nuestro inconsciente nos muestra a través del cáncer que hay una situación de vida que no está resuelta. Mira. Entonces, descubrió que el síntoma, que básicamente es lo que el cuerpo muestra, tiene una lógica que seguimos ese caminito y encontramos esa lógica. Es una lógica inversa. ¿Sí? Vamos del síntoma a la causa, de lo que se ve hacia lo que no se ve. Claro, hacia atrás. Claro. Entonces, desde ahí empezó a descubrir que hay con otros... él era oncólogo, pero empezó a descubrir por otras cosas que pueden manifestar en el cuerpo, que hay un conflicto emocional siempre detrás de una manifestación física. Uh-huh. Y ese conflicto emocional es puntual. O sea, no es cualquier conflicto emocional. Hay un conflicto emocional puntual que va a determinar, por ejemplo, que una persona tenga una artrosis, ¿sí? Mira. Hay un conflicto emocional puntual que una persona, por la cual una persona perdió un brazo, por ejemplo. Hay un conflicto emocional por la cual una persona va a tener depresión. Y empezó a descubrir, a describir, mejor dicho, una cantidad de patologías que, bueno, hay una lógica también para descubrir de dónde viene, ¿no? Lógicamente que hay una, por llamarlo científicamente, una embriología que nos marca la forma en que nos vamos, en la que estamos en la panza de mamá desarrollándonos. Sí. En principio somos varias capas antes de ser un... Un bebé. Somos varias placas, que esas placas en un momento se doblan, se van torsionando Y antes de que se forme eso, esas placas definen perfectamente lo que los estados que tenemos. Nuestro historial. Claro, ahí ya en nuestro ADN ya está marcado lo que vamos a vivir. ¿Y se puede modificar? Se puede modificar, se ha modificado. ¿Es como un tratamiento? Es un tratamiento, nosotros lo que hacemos lo tratamos desde lo emocional. Claro. Ya te digo, o sea, a través del síntoma vamos al conflicto emocional que fue el causante. Sí, vale decir que la medicina, esto no es medicina tradicional. Decimos que es una terapia holística porque tiene en cuenta a la persona mucho más allá de lo que se ve físicamente, mucho más allá de los sentidos, ¿no? La causa, si bien la medicina es una ciencia que nos ayuda muchísimo a todos, es una ciencia que actúa sobre los efectos, no actúa sobre la causa. Y acá sí actúa sobre las causas, por eso hemos tenido resultados en un grado de eficiencia altísimo y se han curado en, por ejemplo, por experiencia propia, ¿sí?, de enfermedades que para la medicina son incurables. Hemos tenido experiencias de, y por eso dicen que cuando bajamos las defensas, ¿no? Claro. Porque no, la emocionalidad, claro, o sea, es todo. Claro. No sé, yo la semana pasada que tenía el estómago, pero o sea, todo va a mi estómago, todo va ahí, o sea... todos tenemos un lugar a donde va, ahí, ¡pum! Ahí, o sea, es ¿y terrible. ¿Y cuál fue tu caso? Bueno, justamente, respondiéndole a ella, el estómago es, aunque parezca un poco raro, ¿no? Es uno de los medios de comunicación que más tenemos, más allá de palabra, porque uno siente en el estómago, siempre siento algo, me duele el estómago. Se me cerró el estómago, ¿viste las famosas frases? Claro, se me cerró el estómago. O dice, siento algo acá en el estómago que me duele, me molesta. Sí. Bueno, es un punto importante a nivel energético que tenemos y que no sabemos describir. ¿Sabés que me di cuenta que era lo que no podía decir? Y cuando te duele la garganta, que te no, se te pero cierra. A mí no me agarró. Hubo una época que me quedaba difónica. Sí, sí, así. Pero ahora se ve que lo que digo no está enfocado, no estaba enfocado, o sea, tenía que encontrarle el enfoque. En eso de estar encontrando el enfoque, porque yo soy muy verborrágica, entonces digo, fue todo mi estómago, pero tenía una hinchación de estómago, parecía embarazada. Sí, o sea, sí. Yo mandé una foto que digo, ay, por favor, ¿hasta qué pasó? Sí, sí. Entonces eso... Sí, sí. No, no, no, no, lo mío eso es lo que no digo, no lo que estoy comiendo. No, es lo que no puedo decir, pero hasta que me di cuenta que ese lunes que llegué al lugar, que pude, me tomé todo el fin de semana para... Lo pude decir... Y ya es como sentiste que... Sentiste cierto alivio. ¿Cierto? Claro. Pero de verdad fue. Sí. No. Y todo va ahí. O sea, yo no sé cómo debe estar mi biodecodificación. Ahí va todo ahí, ¿entendés ahora? Bueno, pero el estómago. Justamente, ese es uno de los puntos importantes que produce el síntoma. Es no haberlo hablado. Claro. Es haberlo vivido en soledad, en ese momento, el conflicto, no haberlo hablado y haberlo guardado. ¿Sí? Y puede pasar durante la vida, decir que... Por ejemplo, épocas que los síntomas eran, por ejemplo... Sí, van cambiando. Va mutando el síntoma, claro. Es así. Claro. Bueno, pero yo quiero hacer foco en que más allá de que vos, cualquiera de nosotros puede tener una inquietud por acercarse a la decodificación, en el caso de Fabián hubo una inquietud de querer sanar algo específico que era la celiaquía. Claro, bueno, si bien para la medicina tradicional la enfermedad celíaca es una enfermedad incurable, la cual, bueno, la padecí en su momento y tengo, al día de hoy, tengo hasta la biopsia desde el médico patólogo, el médico que me hizo la endoscopía, se hace por video. En su momento, ellos cuando te hacen introducen la cánula esa, ven por filmación, me dijo, no, acá tenés una celiaquía, dice, de acá a la China, porque bueno,

En cualquier momento nos avisan del sorteo del huevo, porque está sucediendo en este momento. Si los estás siguiendo por Instagram, es ambar-bombones-finos. En este momento están haciendo el sorteo del huevo. De todos modos, si vos no estás en Instagram, nosotros te vamos a decir, porque nosotros sí estamos conectados con ellos, y ahora te vamos a decir quién es el ganador. Y lo van a ver en Instagram. Lo pueden ver tranquilamente, ustedes entran y miran. Y ven el video. Y, sí. Ellos lo filman y lo suben a Instagram, sí, perdón. Sí, y sí. Ustedes ven el video. Sí, videito. Sí, está todo filmado, bien caserito, y puso papelito por papelito, todo en una bolsita, y hace plunchi, plunchi, plunchi, y sortea. Muere por otra pregunta. No, ahora estoy como loca. No, porque me acuerdo que hace mucho. Ahora, no, para que ahora va a contar por qué le agarró su celiaquía. ¿Qué fue su conflicto ahí emocional que, puf, estallaron? Claro, bueno, se tuvo que. O sea, es como un darse sí. cuenta. Es darse cuenta de qué sí, es lo que pasó sí, para ver por qué fue. Y hay algún. Yo no sé si. No sé, ojalá mi amiga Luciana esté escuchando, porque hace mucho tiempo, como 6 años atrás. Nos había llegado un diccionario de biodecodificación. ¿Existe eso? Sí, así es, ahí. Claro. Pero no recomiendo leerlo porque sin saber, porque no. Vos vas a ver algo y te puede producir algún trastorno. No, sí, sería no como grave. El Google de la biodecodificación, claro. Ese diccionario. No, no te va a producir algo grave, pero vas a ver algunas cosas que por sí mismo no lo vas a poder solucionar. Lo tuve mucho tiempo en el celular, no, pero y no, claro, nunca le di porque bolilla. Se bajaba. Pero es como sería como el vademécum de los consultores, sí. ¿No? Cuatro diccionarios tengo en el celular. Ah, bueno, ¿viste? Sería como el vademécum de los consultores. O sea, es para que chequen ustedes. Es para el que sabe. Como yo te dije recién, que Hammer hizo una descripción que fue ampliando sintomatología por sintomatología. Bueno, hasta que se hizo un diccionario. Entonces, tenés un diccionario en donde letra por letra vas a encontrar todas las patologías. Sí. Pero ya te digo, no te recomiendo que cualquier persona lo haga por sí mismo, porque no es lo más recomendable. Nosotras lo habíamos, no me olvido más, era un sábado a la noche en mi casa, nos habíamos puesto a leer, pero bueno, uno hace esas cosas, ¿sabes? Sí, claro. Sí. O sea, sí, no está mal, si pero... Pero bueno, ¿cómo decís vos? Si no entendés nada. Claro. Y bueno, nos habíamos puesto a leer y decir, mira, que los pechos tienen que ver también el tema de si tenés algún tumor en un pecho, el derecho, el izquierdo, claro, cosa, todo tiene un significado, sí. Me había claro, quedado cada, eso. Si una persona es zurda o es derecha, hay un significado muy importante. Mira. Mis dos hijos son zurdos. Si es chan. Tanto. Chan. El bueno, yo hay un desarrollo inconsciente. El más grande es zurdo. Que viene desde. Ancestralmente que tiene que ver con el desarrollo de una persona que va a ser zurda o va a ser derecha. Para algunas ciencias no tiene ningún significado, pero para nosotros acá es muy claro el significado que tiene y está relacionado totalmente. Cuando una persona tiene un conflicto, si es zurdo es otra patología a que si es derecho. De todos modos uno lo familia, ¿no? De todos modos uno al mismo tiempo de tratarlo así y de hablarlo acá en la radio parece como que fuera algo medio liviano, pero no lo es. A la persona que lo trata le cambia radicalmente la situación, el camino. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, está bueno. Yo siempre, cuando tengo, yo tengo para recomendarlo a él, obviamente, pero siempre le recomiendo, no importa, averigua por donde sea, pero decodificalo, porque es importantísimo que llegues a, o sea, que a, al menoyo. Al meollo. Porque es algo tan simple, de tan a la mano de hacerlo, que no involucra nada más que a las emociones y que vos te entregues a hablar con alguien de tus emociones y que te abras a hablar del tema. Como te puede pasar estando hablando con un amigo que justo pegaste te entiendo, de una manera y decís, ah, pará, era esto. Así que ahora seguimos hablando, pero... Y justo le preguntaba a Fabián a dónde lo podíamos encontrar. Y el celu de Fabi es 11-32-95-0882. O lo encontramos en Instagram, Decos Fabián Rami, que va Decos va con K. De todos modos, hay una página, Fabián, como para que la gente pueda ingresar, claro, y decir, bueno, a ver, en mi zona, ¿a quién tengo, por ejemplo? En mi zona, bueno, yo puedo recomendar la página de la escuela en donde yo estudié. En la institución en la que yo estudié, que se llama Humano Puente. Claro, si entran a Humano Puente. Pueden buscar, googlear Humano Puente, y ahí va a haber una una cartilla, así como hay cartilla de médicos, claro, hay una cartilla de consultores, que somos los que nos hemos formado y hecho la apertura en esa escuela. Y por lo general, y ahí hay zonas. Zonas, o sea, vos y, podés ubicar en zona. No, no, por no, síntomas, no, porque hay algunos que te han buscado por ser celíaco. Claro, bueno, hay algunos consultores que tienen algunas especialidades, claro, o claro, que porque han tenido más consultas de un tipo, tienen más experiencia y es lógico. Pero básicamente por el buscan el nombre y la zona. Somos muchísimos consultores, afortunadamente, y pueden entrar ahí y ven en su zona, sí, qué consultar hay. Y si no, bueno, pueden ubicarme a mí, que también, aunque no sea de su zona, que les claro, voy a poder. Claro, claro, le voy a hacer cualquier consulta. Fabián, ¿y cómo llegaste vos a vos por tu celiaquía, ¿no? Por la cura, claro, por buscar la cura, porque dijiste, bueno, voy a. No, toda mi vida sin comer un pedazo de chocolate. O sea, ¿qué te replanteaste el día que te dijeron, mira, sos celíaco, flaco, y ahora es más, vas a tener que comer esto? Bueno, en ese momento no. Lo primero que hice fue obedecer las órdenes del médico, obviamente. Sí. Era para, por mi salud, que iba a estar mejor, tener que hacer una dieta libre de gluten. Empezar a buscar cuáles eran los alimentos que yo podía comer, los que no podía comer, básicamente, y después empezar a hacer la dieta. Y después de unos años, en realidad yo tengo un camino, digamos, lo que hoy se dice, un camino espiritual, sí, por lo cual tenía cierto conocimiento y ciertos estudios, y después te llega. Cuando uno tiene un deseo profundo de solucionar algo, como decimos, el universo te va a traer los medios para que lo solucione. Y bueno, ¿y tu celiaquía qué, por qué fue? ¿Por qué? Cuando vos descubriste, dijiste, te decodificaste, dijiste, claro, bueno, ¿por qué fue? Bueno, básicamente. Va, no sé si se puede contar, sí, yo sí, rechuma, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Básicamente, ahora me dicen no. Estamos todos. O sea, la resolución de, sí, de un síntoma pasa por tomar conciencia. Sí. En principio, tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Básicamente es conocer el problema y empezar a tratarlo desde mi voluntad y desde mi tranquilidad y empezar a elaborarlo para poder cambiar básicamente la emoción que fue la que quedó guardada en el inconsciente y es la que produjo en su momento el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Porque no a todos se le desarrolla en la misma edad ni de la misma forma. La celiaquía, como cualquier otra enfermedad, es una patología que tiene distintos grados, ¿sí? Grados más más graves, en donde la persona no puede ni tocar, sí, un cubierto, nada, que haya sido que haya tocado anteriormente un pedazo de pan. Contaminado, claro, sí. Eso es lo que se llama la contaminación cruzada. Claro, que tiene separado sus cubiertos, su toalla, todo separado. No se puede cocinar con el mismo utensilio. No, nada, claro, nada. No puedes ir a comer a un restaurante, básicamente, porque en el mismo sartén, sí, en el que, claro, tiene que fríen avisar, las milanesas, fríen las papas fritas, y vos comés. Te lo estoy pidiendo, pero mirá, claro, que soy celíaco, sí, para que no haya una contaminación. Es uno de los problemas que tienen los celíaco, justamente porque después de descubrir la enfermedad celíaca se cuidan y llega un momento que vas a un lugar o alguien que no conoce tu enfermedad y decís, bueno, hubo contaminación cruzada. Ahora, bueno, yendo específicamente, el conflicto emocional que se produce, que produce la enfermedad celíaca, está relacionado a un conflicto emocional con la autoridad y con el padre, ¿sí? Entonces, en mi caso, bueno, era muy notorio porque básicamente mi papá era de Racing y yo de Independiente, así que imagínate las diferencias, sí, sí, sí, así era todo, ¿viste? Sí. Entonces, así de Contrera era. Estábamos en una, sí, en veredas, en veredas totalmente opuestas, enfrente, pero bueno, uno entiende. Cuando va a consulta empieza a entender por qué suceden las cosas y el entendimiento también es básico, es elemental, y es fundamental para poder empezar a resolver el problema. A ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué una persona que se supone que tiene que ser de una manera conmigo es de otra manera, ¿no? Sí. Y bueno, cuando uno empieza a asumir su responsabilidad, empieza a elaborar la situación y después de unos meses de tratamiento, empecé a comer de a poco y comencé a notar que no tenía ninguna reacción de ningún tipo. Lógicamente que fue empezando a comer nuevamente y a probar, porque uno se quiere comer todo de golpe, no pasa, no es posible, ¿no? Tiene porque nuestro cuerpo tiene que acostumbrarse nuevamente a comer algo que antes no comía. Entonces el páncreas tiene que producir una sustancia, una proteína que se llama enzima, para que lo vuelva a digerir. Claro. Ahí está el tema del ADN, ¿no? Claro. O sea, el ADN en principio va a producir en las células del sistema inmune una célula que va a atacar el intestino. A partir de la solución del conflicto hay una modificación en donde nuestro sistema inmune ya deja de atacar, una vez resuelto, ¿no? Deja de atacar el intestino. Y bueno, después de un tiempo logré hacerme análisis como se puede hacer cualquiera, y a diferencia de los que me había hecho cuando me descubrieron, los primeros, cuando me descubrieron la enfermedad celíaca, encontré que no solo no tenía ninguna enfermedad, sino que todos mis análisis estaban todos en los valores normales, o sea, lo que tiene un rango estaba en la mitad, lo que tiene un tope estaba al mínimo. O sea, estaba con un grado de salud, digamos, en ese momento perfecto. Era lo que manifestaban los análisis, ¿no? Pero bueno, también es un camino, no solo es ir a sacarse de encima una cosa. Hay que entender muchas cosas que después te ayudan mucho en tu vida en general. Porque tiene que ver mucho con la aceptación. Claro, sí, obvio. Bueno, y así como una vez una invitada nuestra había dicho que de la banquina había hecho todo un camino. Claro. Bueno, él de buscar esta sanación encontró un camino que terminó siendo consultor. Entonces, al final, bueno, obviamente que es más buscado cuando van a esa página, que se sienten más identificados con alguien que ya lo tuvo y dice, este me va a entender. Claro, entonces quiero, si yo soy celíaco, me voy a tratar con este celíaco. Sí, pero obviamente pero se puede tratar que haya, cualquier otra se haya no, pero también que se haya recuperado de algo. Claro, está la prueba. El haber pasado por la experiencia, sí, la gente se toma como, este ya pasó por la experiencia, voy a confiar más. Totalmente. Entonces, para este y para cualquiera de otros temas que quieran tratar, te pueden encontrar en el 11-32-95-0882 y si quieren por Instagram con K van a poner Decos Fabián Ramírez, que viene de Fabián Ramírez obviamente, pero lo acortaron para que sea más armonioso. Claro. Bueno, también si me quieren mandar un mensaje por Facebook, mi Facebook es Fabián Rami. También, Fabián Ramírez, así cortito, ¿sí? Como pata de chancho. Claro, pedirle solicitud privado y hablamos por teléfono. Claro, porque cualquier consulta, y de paso capaz que le decís, mira, a mí me gustaría tal cosa, y capaz que te pasa una compañera o un compañero que está más al tanto de esto. Ellos se pasan entre, ¿no? Ustedes se pasan. Claro, sí. O sea, obviamente a mí me ha tocado tratar gente celíaca por la experiencia. Che, Fabián, pero no es celíaco. El único tema que podemos tratar, ¿no? Claro. Obviamente. Pero sí, en general nuestros colegas nos recomendamos más que nada por experiencia. A ver, bueno, te voy a pasar con un colega para que te trate él, que él tiene más experiencia que yo, y no hay tanto egoísmo en eso. Claro, como haces con los médicos, que bueno, de tal especialidad va, o sea, ustedes dentro de su rama, no sé si está bien dicho así, pero dentro de su rama, es como que van buscando, y aparte la celiaquía tiene un montón de componentes que el enfermo celíaco, una vez sanado, tiene que afrontar, ¿sí? Y que eso es bueno que lo afronte con un consultor, y si este consultor es especialista, lógicamente en ese tema lo va a saber está buenísimo. Guiar mejor. Sí. Porque suceden cosas como que, bueno, vas y a comer a un lado y te dicen, che, ¿cómo es que estás comiendo esto? ¿No? y empieza una... Toda la película una, dice, no, claro, dale. Y te dicen que estás loco y que hiciste esto, que hiciste lo otro y lo del otro lado. Y bueno, uno tiene que estar preparado para afrontar eso y para explicarle o no, de acuerdo a cómo sea la situación, a la persona para que ésta entienda que socialmente uno también tiene que estar preparado para afrontar esto. Así que bueno, cualquiera que quiera hacerlo, se puede hacer. Y es más, he tenido la oportunidad de atender gente a distancia, a través del teléfono o a través de videollamadas, y hemos obtenido los mismos resultados que con la consulta en modo presencial. Claro. Oh, y más a... Mira, bueno, esto de la tecnología de y sí, el Zoom llegó para no irse nunca más. Él ya había decodificado gente de Jujuy, ¿era? De, sí, en Jujuy, en San Luis. Y bueno, y después ahora con esto, más todavía, sí, te vas a cualquier lado. Recién lo hablábamos con alguien, con mi amiga, que dice, sí, tuve que, por un tema de papeles, de abogados, qué sé yo, sí, es de Monte Grande. Entonces otra le dice, pero ¿cómo lo...? Claro. ¿Qué, te tuviste que ir hasta Monte Grande? ¡No! Con el Zoom en dos, mi claro. Te tiran las yo cartas, no me tomo un colectivo a Monte Grande, ni aunque me paguen ahora. Poneme el Zoom y me quedo ahí. Está buenísimo. Bueno, así que si no, para hacerla más sencillo, le piden solicitud de amistad a Fabián Rami por Facebook y le hacen todas las consultas si quieren. Sí, totalmente. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausita musical. Y a la vuelta. Cuando volvemos, ¿qué vas a hacer? ¿Tenemos el resultado? ¿Tenemos el audio? No, de Amber. Amber ya tiene el resultado de quién ganó el huevo de Pascua. El que lo pudo ver por Amber-bombones-finos. Así que lo vamos a decir, ahí vamos a escucharlos. Y bueno, y después llámenos, pidan una canción. Si quieren pedir algo, pídanlo ahora. Algo, aconsejen. Aconsejo qué hacemos el fin de semana, claro. Qué miramos, qué escuchamos, claro. Qué leemos. Qué. ¿Y a dónde nos van a llamar? Al 11-6400-7047. Mientras tanto, vamos a un tema musical. Sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Que quema y moja, que viene y va. ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión. Oh.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Acá estamos de vuelta y vamos a ver qué pasó con el huevo. El huevo de Ámbar-Bombones-Finos. Tenemos un audio, ¿verdad? La ganadora de Ámbar Bombones Finos por el sorteo de un huevo de Pascua es Luisina-PM. El DNI terminado en 895. Muchas gracias por participar a todos los que estuvieron pendientes por el sorteo de hoy. Y gracias a la Vox 102.9 por darnos este espacio. Bueno, ay, pero, gracias a vos. Divina. Muchas gracias, Ámbar, por tu huevo de Pascua. Así que el que lo ganó, bueno, el huevo lo está esperando en la radio. Algún momento vendrán. Y sí, si no, comuníquense y bueno, veremos a ver qué dato, sí, cómo si hacemos. No, no, no, y, si no, y también, bueno, yo no soy tan bien. Si fuimos a llevar un 12 Una docena de facturas fuimos a llevar, bueno, sí, podemos llevar el huevón. Claro. Nos llevaremos, llevaremos. Sí. ¿No? Tal sí, cual. Sí, sí. Y bueno, bueno, veremos, veremos. A ver. Felicitaciones a Luisina, que termina su DNI en 895. Bueno, igual seguir comprando. Sí, aprovecha. Ahora viene el frío. Las cosas ricas de Ámbar, los bomboncitos. Ahora viene el frío. Yo entré, tiene unos bombones. Y tiene cada cosa rica. Yo lo probé y es riquísimo. Me gustan las presentaciones. No, es rico, con un toque. Es de... rico el chocolate porque, ya lo hablábamos, es un chocolate especial que lo puede comer cualquiera persona. Sí. Si tiene, sí, si es celíaca, claro, o no. Es el Instagram de Ámbar. Así que... Ámbar-bombones-finos. Bien. Bueno, y si yo estuve chusmeando y tiene unas presentaciones espectaculares. ¿En serio? Sí. Sí, sí, no sí, tiene hileritas de bombones en una cajita toda así, pero así como para un toque, ¿entendés? Sí. De quedarte un detalle. Bien. Detalle, eso, para un detalle. Para un presente. Repetí, repetí. Ámbar-bombones-finos. Y ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ay, riquísimo. Bueno, ahí me voy a hacer. Bueno, esperamos que nos vengan a buscar el huevo. Es verdad. Así que acá estamos esperando. Anita, no, contame, que hoy estás tranqui. No, no, estoy tranquila porque verdaderamente es un tema que nunca había prestado atención más que ese diccionario que me llegó esa noche. Sí, pero te llamaba todavía la atención, o sea, te intrigaba. Sí, me llama, me intrigan, o sea, me cuesta, soy como muy terrenal, entonces hay temas del más allá, claro, que ya no tendría que ver con el más allá, pero hay que... temas que no, que bueno, nada, no, cuando me descolocan de lo terrenal, que necesito la cosa más tangible. Más tangible, entonces me llama mucho la atención, me gustan, claro, o sea, sí. Y más saber de casos que sí, que realmente... No, y de casos que sí, que se curaron, no sé si se le llama cura, sí, el síntoma tiene una cura, sanación. O sanación. Pero de todos modos hay algunos que van por un síntoma y termina resolviendo otro, ¿viste? Como cuando vas a terapia. Sí, como cuando vas a terapia. Así cuando él empezó a hablar, digo, bueno, cuando vas a terapia también. Tenemos tantos que resolver. Tanto que resolver. Qué bueno. Y que la cuestión que vas por una cosa y te resuelve. Pero aparte hay otras cosas. Según en el momento de la vida que estás, que decís, chau. Este síntoma es de tal cosa. A mí como me pasó en el estómago, la garganta. Lo bueno que te va la conjuntivitis, lo que no querés ver. O sea, a veces uno lo dice en joda, pero es verdad. Pero está relacionado con la función del órgano a veces. Claro. ¿Y qué es lo que no quiero ver? Entonces me pongo a pensar en eso y como que lo fundamental está en darse cuenta. Darse cuenta, tal cual. ¿Te acuerdas que había una serie que se llamaba era una vez por semana darse cuenta. ¿No era con Graciela Dufo? Me parece que sí, en Canal 11. ¿Pero qué? ¿Se tocaba estos temas? No. Era darse cuenta de algo. Era una historia pequeña. Sí. Pero me encantaba. El título me pegaba mucho, darse cuenta. Y cuando hablamos de decodificación y pienso en darse cuenta, yo digo, ¿qué importancia de esas dos palabras? Lo que pasa es que cuando vos te das cuenta es cuando llega el momento de la aceptación y viste que va pasando. Claro, bueno, por eso decimos justamente, la toma de conciencia lo que te permite dar el primer paso hacia la sanación. Hay veces que en la sola toma de conciencia se produce el clic y muchas veces hemos tenido, por ejemplo, casos de gente que venía con ataque de pánico, en una sesión se ha sanado. Que se llama decodificación express. No, no, eso es otra cosa, es más rápido todavía. Se ha sanado. Yo te digo una cosa, a la conductora nunca se le dice no, estás equivocada. ¿Te acordás que decíamos eso con la jefa? Claro, así que hoy no está la jefa, hoy pero estoy decíamos, sentada nunca en el micrófono principal. Yo te digo, no puedo dejar de preguntar, viste que yo... Pregunta. O sea, ¿fueron a consultarte por el amor? O sea, alguien que llegó por, no sé, una pena de amor, el síndrome corazón roto, no sé. Sí, quiere consultar por Dale, quiere consultar dale, por sí, no, sí, no, sí, por sí. mí no, pero obvio que sí, que yo siempre voy por ese tema de ay, del amor. ¿Y qué? No, ¿han ido con...? Bueno, todo... Sí, hay que preguntar. En principio, todo es una cuestión... Se me cuestión, duele el corazón, qué sé yo. Todo es una cuestión de amor o desamor. Sea lo que sea, es una cuestión de amor o desamor. Bien. Ya sea, depende del conflicto que sea. ¿De familia o de pareja? De familia o de pareja. En el caso de la pareja también. Hay mucha gente que no puede conseguir su pareja o tiene una pareja que es tormentosa o es tóxica o lo que sea. Bueno, es una cuestión de por qué esa persona necesita a esa persona al lado como pareja. ¿Por qué reiteramos con el mismo otra vez el mismo modelo? Claro, viste cuando dicen muchas veces, me tocó este es igual al otro, el otro figurita es igual. Repetir. Dicen, como dijo todos... Jimena Barón, planto la semillita siempre en el bueno, pero en realidad, el jardín equivocado. No es el otro, soy yo, siempre soy yo. Cuando yo puedo cambiar las cosas, el mundo me refleja otro, me refleja el cambio que yo hago, es así, directamente. Y, por ejemplo, llega el paciente, te cuenta, ¿y cómo sigue después? O sea, si tomás nota, grabás, no sé, bueno, cada uno debe tener su técnica. Claro, no. O sea, vos vas tomando nota y después le decís, bueno, andate que te llamo y te digo, mira, decodifique. Trata varios aspectos de la persona, ¿no? Sí. Uno es lo que llamamos la vida contemporánea, que es a partir del momento en que, del nacimiento hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Es un aspecto importante. El otro aspecto importante es el embarazo, o sea, el tiempo que estuvimos en la panza de mamá. Sí. Que hay mucha variación con respecto a los embarazos, porque no es lo mismo un embarazo de 7 meses que uno de 8, que uno de 9. ¿Sí? Y no es lo mismo un embarazo vivido con tranquilidad que un embarazo de una madre que pudo haber tenido algún conflicto, el que sea, durante su embarazo, ¿no? Y el otro tema importante que tratamos es el transgeneracional, o sea, todo conflicto que una persona viene a presentar en el consultorio, seguramente, casi te diría con casi un 100% de seguridad, ese conflicto está expresado en su árbol genealógico. Ya fue vivido con anterioridad, ¿sí? Lo cual nos refleja que no es de ahora ese problema, ¿sí? Ese problema ya viene desde épocas ancestrales con la familia que ya lo vivió, ¿sí? Hemos tenido casos de no sé, por decir algo, de mujeres abusadas, y vos decís, claro, esta persona, por ejemplo, no encuentra pareja porque no sabe por qué, porque ¿qué pasa? En ese caso hubo una abuela que fue abusada, o una madre que fue abusada, o ella misma que fue abusada y no está descubierto conscientemente. A partir del momento en que conscientemente podemos ver el problema, ahí lo podemos empezar a resolver. Cuando la persona lo resuelve, ¿qué pasa? Ahí, ya depende de la persona encontrar pareja y el tipo de pareja que encuentre, pero no va a tener el mismo problema que tuvo hasta ese momento de la consulta. ¡Apa, Así como, en mi caso, no volví a tener ningún tipo de reacción con respecto al pan o a la harina, la persona no vuelve a tener el mismo problema. Eso nos ha sucedido. Salvo que vuelva a generar otra vez la causa. Sí, sí. Eso se puede hacer, pero bueno, ¿qué ha sucedido? Y una vez que vos le das el diagnóstico, porque le das No, digamos, hago ningún diagnóstico. Pero que vos le decís, bueno, esta es la causa. Bueno, es por acá. ¿No? Como, claro, bueno. Entre comillas, un diagnóstico. Decís, bueno, acá. ¿Y cómo empezás el tratamiento? No sé si se llama así, un tratamiento. Sí, sí. Bueno, por eso, el tratamiento se hace en varias sesiones, ¿sí? Son varias sesiones que se tienen que hacer. Tiene que venir varias veces la persona. Sí. Son de 3 a 5 veces que tiene que venir. Con lo cual también hay que dejar pasar un tiempo prudencial entre una sesión y otra. No es que venís una vez por semana. Para que le caigan las fichas, digamos. Claro. Lo que hacemos es un trabajo de entrar al inconsciente de la persona, ¿sí? ¿En dónde? Cuando la persona empieza a ver, nosotros decimos, le empiezan a caer fichas. Claro. O sea, le empiezan a caer, a venir a la mente, sí, imágenes de lo que estuvo tratando y que ella no se acordaba. Y bueno, hemos tenido casos de, por ejemplo, de situaciones de abuso, sí, en donde una persona se acordó perfectamente con lujo de detalle cómo fue abusada por la persona que fue abusada, recordó hasta el olor de la ropa, el, sí, olor, sí, del, sí, ambiente, sí, sí, las características del, pero vos, del que, ambiente, o sea, es como un, como, no sé, cerrar los ojos, vos vas hablando, o sea, cómo, claro, te codificás. Claro, la vamos guiando a la persona, okay, pero cuando la persona entra en relajación y, sí, y ya viene predispuesta, eso se produce prácticamente solo. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, una vez hecho eso, dejamos pasar. O sea, la persona tiene que hacer ciertos deberes también, ¿no? Obvio, no es que viene, claro, la persona, sí, a la consulta y ya está, me lo saqué. Ya está, me voy con la biodecodificación abajo del brazo, la aplico como quiero. Claro, no. Hay un tiempo prudencial entre una consulta y otra, claro, que es justamente para que te caiga la ficha. Claro, decimos, el inconsciente vaya drenando todo ese, los aspectos relacionados a ese conflicto. Uh-huh. Y la persona, cuando vuelve a la segunda consulta o a la tercera o a la cuarta, viene y nos cuenta, mira, encontré esto, recordé esto, esto, aquello, aquello, lo otro, y te das cuenta que es todo lo relacionado al tema que se trata en la consulta. Mirá, el tema es extenso, así que no, en cualquier, sé, otro momento te podemos volver a consultar. Por favor, aunque sea por teléfono, otra vez. Hoy aprovechamos porque al ser feriado, para muchos temas laborales, se pudo acercar hasta la radio, pero si no, en otro momento le contestamos. ¿Qué otro feriado? ¿Qué otro feriado hay viernes? Sale al aire. Sí, puede salir, sí, puede, sí, salir al aire. Sí, no, sí, codifican en, sí, así. Sí, claro. Y si no, lo pueden vivo, llamar, claro, lo pueden llamar al 11-32-95-0882. Si no, a Decos con K, Fabián Rami en su Instagram. Y si no, Fabián Rami, le piden solicitud de amistad en Facebook y le hacen cualquier otra consulta, los que quieren hacerle una consulta ahora. Y si no, en algún otro momento, que ustedes nos dejen inquietud aquí en Radio Box al 11-6470-47, nosotros podemos armar otro programito con algún bloque haciéndole consultas a Fabián. ¿Te parece bien? Sí, me parece, perfecto, fenomenal. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a una tandita. A una tandita. Hacemos pequeñita. Sí, escuchamos algo lindo. Y bueno, y volvemos a ver qué podemos. Ya que tenemos. La filosa al lado nuestro, a ver qué tengo, puede. Hoy vengo. No, hay terrible. Vamos a ver qué puede contar. Tuve un par de días de. Sí, ¿vieron que a mí? No. Y aparte, a mí me gusta esas informaciones innecesarias. ¿Vieron que leo informaciones innecesarias? Nos contás algo, vamos. El bloque sería: ¿con qué necesidad? ¿Con qué terminamos necesidad? Un poquito más. Sí, tengo. Vamos. Ya volvemos. Dale, yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe. Y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí. Sé que ese aire inocente

Sandri, ¿lo querés decir vos o le paso la postanita? Estamos hablando de... Porque ¿de justo de vos estabas amiguita? Hablando de Jimena. Barón. Jimena Barón, sí. Y una cosa trae la otra. ¿El señor con quién? Ah, con la Janina. ¿Viste? Hombre, está confirmado, Osvaldo. Dice pero que están en el está confirmado. Sur. Confirmadísimo. Sí. ¿Qué? No sé, pero ¿cómo llegan sí, esas relaciones? Claro. No, dicen con los... que llegó... Pará. Hay algún chumarío de que se conocieron cuando Diego iba al palco, él jugaba sí. en Boca. Ah, y Jimena andaba mucho con Dalma. No sé, pero viste ahí se hicieron amiguitos. Había una relación... No. Pero se conocían las chicas. O sea, nunca. Amiguitos entre ellos dos. Bueno, pero dice que viene de esa época. Pero nunca un cortador de fiambre de supermercado chino, bueno, nunca. Bueno, pero ¿no? ahí vos pensás, él a quién y ella a quién, y no sé cómo viene la o mamá. O sea, viste, ¿no? como pero que todo ya queda tienen ahí. Apellidos, entonces, viste, vamos con el otro apellido, no es como los nuestros. Que son comunes nuestros apellidos. Es verdad. Yo tengo uno doble, pero ni así me sirve. Decía que estaba... Hoy leí que sí, que ya estaba confirmado. Están ahí. Sí, confirmado. Sí, que se fueron al sur estos. Sí, sí. Y no sé cómo estará esta Jimena y qué canción se traerá después. No, y no sé, la que sacó yo escuché el otro día. Al sur te fuiste. Para enamorarse viene que ir al sur según exacto. Rafaela. Rafaela. Y si no, como la de Karina. Claro. Pero viste, como que todo queda en familia. No, justo hablando de Karina. Claro. Y Karina, Karina, bueno, Janina, viste. Todo ahí. Y bueno, todo fútbol y canciones. Yo no estuve mirando tanta TV esta semana. Estuve con el tema del coronavirus. O sea, me enrosqué 2 minutos. Me biodecodifiqué después. Bueno, no sé. Me enrosqué un rato. Después no, que la vacuna, que... Y leí que el laboratorio que hace la vacuna Sputnik. Sí. Bueno, si vos lo seguís por Facebook, no sé, o sea, yo te estoy tirando lo que vi, no sé si será real. Que si vos seguís a su página de Facebook, al laboratorio. Sí. Te regala el viaje gratis para que vayas a colocarte la vacuna a Rusia. Ah, a China te va a Rusia. O sea, no me la puedo colocar acá, ¿entendés? En la cancha de Quilmes al lado. Imagínate si voy a ir a Rusia, o sea, esas cosas. Bueno, pero te pagan el viaje para que... Sí, porque te la ponen. Sí, te la ponen. Te la ponen, ¿no entendés? Sí, me la ponen ruso. ¿No entendés? ¿No entendés que te pagan el viaje que te vayas? Yo creo que no volvés. O me traen en un cajón, o sea, me dejan allá, no sé. Ni el cajón manda, no sé. Quiso decir que no volvías por un tema de salud. Cualquiera de las dos cosas. Dijo que no volvías porque te gustaba. Porque, bueno, uno nunca sabe qué encuentra allá. O me quedé bailando la perestroika. Exacto, ¿viste? Uno no sé qué va descubriendo de las muñequitas. Las mamushkas. De la mamushka, claro. Vos podés ir descubriendo cosas y cosas. Y te quieres quedar allá. Capaz que sí, nuevos ¿eh? Horizontes. Bueno, a mí me da mucho miedo el idioma, ¿viste? No poder entender. Claro, ¿qué me está diciendo? Claro, me está están puteando, claro. Me está diciendo otra cosa linda. Porque son tan imperativos para claro, crear. Ese es el tema, ese. Y bueno, después en mi... porque queda poquito tiempo, ¿no? Entonces quería contar algo de mi información innecesaria. Sí. Información innecesaria que recaudo en mi cerebro la parte innecesaria. Claro, la tamizás, la vas discriminando. Sí, esto es innecesario... Sí, sí. Hoy estaba leyendo que hay un chino que se llama Wang Qin, no sé. Sí, Wang Qin Chu. Wang Qin Chu, Chinchulín. Que es el despertador humano. Ah, bueno. Es un despertador humano. Viene, te pega. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Vos lo llamás y le decís, mira, mañana a las 8 de la mañana necesito que me despiertes. Ah, trabaja de eso, de que te despiertes. El chabón se hizo un imperio. Lo contrata, entonces te cobra un dólar. Sí. Por despertarte o hacerte recordar en el día algo. O sea, te llama... Una alarma. Es claro, tipo pipi, pipi. Pi. Claro, una alarma viviente. Una alarma viviente. Sí, claro. Y un dólar con 60 centavos de dólar si te tiene que hacer recordar más de 3 cosas en el día. Ítems, los 3 primeros ítems del día. Claro, y el chabón se armó un imperio en China... Y tiene gente trabajando para él que son que te todos despertadores te llaman. Humanos. Claro, como los duendes de Papá Noel. Claro, claro. ¿Por qué no se me ocurren cosas así a mí, chicas? Si ya estaría jubilada. Bueno, o sea, yo había visto de un chino que vos le pagabas para que, es decir, cobraba, para que vos le digas qué como. ¿Pero él te preparaba? No, él, entonces... No, te daba una idea. Como el chanchito que tenías en la ladera y que abrías y decías... ¿Qué quieres que coma? ¿Hoy qué quieres que coma? Entonces yo como lo que vos querés que coma. No, no, bueno, chicos. No, para. Si me dice nada. Me banco el chancho. Me banco el chancho, ¿eh? Yo lo tuve el chancho. Y el chino comía y la cuestión que ganaba plata. Para, contame lo del chancho. Yo tuve el chanchito en la ladera. Para, ¿cómo el chancho en la ladera? No, el chancho en la ladera, ese, vos lo pegabas, tenía como un sensor que vos abrías la ladera y te hacías ay, para que no agarres nada. Lo terminó de detonar Adriano cuando era chiquitito, que Adriano tenía una manía de ir a abrir la heladera, claro, porque bueno, pero nada, y se murió el chanchito. Claro, ya está, claro. Listo. Se le terminó la pila del ay. Pero tenía el chancho que te hacía así en la heladera para que no la abras. Qué y ahora vos tenés el chino que te dice y este que te llama pipi. No, coco, porque vos lo ves. Lo veía, yo vi el video, que el chino... ¿El chino? Ah, ¿te salía en video el chino? Sí, el chino, porque vos veías lo que comía. ¿Qué más van a No sé, no boludeces sé qué cosa, pero cobraba, ganan plata, ¿viste? Hoy no se dice boludeces porque hoy... Ay, perdón, verdad que hoy teníamos que estar muy, muy seriositos. Claro, perdón, bueno, soy políticamente incorrecta yo. Bueno, Hoy solo. El viernes que viene lo decís. Puedo decir. Detonamos. Pero, la detono, pero, bueno, eso vi, digo, pero... ¿Pero qué le pasa a la gente? O sea, ¿cuánto tiempo el divino botón? Muy bien, Cáspitas y Recorcholis. Cáspitas y para estar creando eso. A mí no se me cae la idea. Funciona para otro lado. Para mí se te pudo haber ocurrido, pero no pensás que sí va a funcionar. O sea, no sé, te pasa por la cabeza que eso pueda funcionar. Que me llame alguien que sea una agenda humana, ¿entendés? O sea, es aparte, que despertame como un gallo. Yo me imaginaba... Por eso, vos le pedís de qué forma. ¿Qué quiere que me gustaría? No, por ejemplo, algunos actores. Algunas voces recopadas podrían Y viste que los jugadores de Boca tienen grabado cuando vos yo le digo a él, pero si llamás al club y te atiende el jugador y te ¿En serio? Los de Boca, yo llamaba para escuchar a los jugadores. Yo fui el preatendedor de Cervecería Quilmes 10 años. 5 años de los que yo trabajé ahí. Sí. Y después, cuando me fui 5 años más, me tuvieron ahí. Y era mi voz la que te atendía. ¿En serio? Sí. Sin pagarme. Cobraba el sueldo. El sueldo no. Le pagaban con cervezas. Le pagaban con cervezas. Yo que vos voy y reclamo, ¿eh? No. Se ve que por eso después lo sacaron. Dije, a ver si esta piba que ya no trabaja más acá reclama algo después. Y sí. Sí, te decía. ¿Querés que te diga lo que te decía? Sí, te decía. A ver, decímelo. Usted se ha comunicado con Cervecería y Maltería Quilmes. Si conoce el número de interno, puede marcarlo. Si no, en instantes será atendido por la operadora. Muchas gracias. ¡Ay, me encanta! Yo que me hago la locutora. ¿Viste? ¡Ay! Sí. Y después los chicos de Material Show que hacer dijeron, el de Radio Box. El de Radio Box podría ser. No, tengo eso, no tienen, hay que ponerlo. No, mala onda. Cuatro de copa, que lo decodifiquen. Ya. producción, que lo biodecodifiquen, le hagan algo. Claro. Así que esa fue la información innecesaria que la tuve en la cabeza. Como la mía, que reciente la que te dije yo. ¿Qué información? ¿A quién le importaba que yo atendía? Claro. Ahí está. Nadie llamaba a propósito como yo. Y bueno, mi amiga Pampita. ¿Qué también ¿Qué a ver qué está pasó? Preparando el cuarto de la beba. No, para, escucha. ¿Es nena? Tengo es algo nena. Más innecesario de Pampita. ¿Qué? Que dijo, no. Voy a tener que adelantar al Baby Jaguar. Ah, sí, dijo no eso. Si en cualquier momento cierran todo y se sí. quedó sin Baby Jaguar. Sí. Qué interesa. ¿Qué ¿Cómo interesada? Sería? Quisiera estar un día en la vida de Pampita, de esas estrellas. Estaba el canal ese de cable y que decía sí. One Day Off. Y eso. Y chao. Y nos vamos. Y nos fuimos. Me están echando. Sí, sí. Y bueno, porque, viste, hablamos tanto que es se nos así, hizo es corto. Así. Pero el viernes que viene nos encontramos con y mucho, y ahí hablamos mucho un más. Montón. Sí, el viernes que viene puedo decir malas palabras. El viernes nos venimos con todo. Muchas gracias, bueno. Fabián, por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Fue un gusto, un placer y... Será nuevamente un placer la próxima. Ay, pensé que iba a decir que no se repita. No. Será nuevamente un placer que lo llamemos. No, pero nos va a escuchar después también. Todo. Bueno, chicos, hasta el próximo viernes. Bueno, hasta el próximo viernes. De 16 a 18. Muy bien. Dijimos bien, ¿no? Nunca nos acordamos de esa. Chau. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia!